tiempo viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? ¿Dos semanas, tres semanas o 40 de mañanas que brinde la madre de Dios? Bueno, peña, ¡agur!